SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Buenas noches, Abel. Bienvenidos, querido público, al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5 en este 2010. Y lo pueden escuchar, por supuesto, como el año pasado, al www.lacolectiva.com.ar. Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos acá iniciando nuestra segunda temporada del programa de SOS Caballito, con algunas novedades, por lo menos para nosotros, que volvemos hoy acá al estudio. Tenemos un hermoso cartel que dice Atención Aire, que recién estamos entendiendo que cuando se pone en rojo quiere decir que estamos en el aire. Y nos desconcertó un poco la luz cuando la arrancó, así no sabíamos bien de qué se trataba. Bueno, estamos en la operación técnica con Dido, que nos vuelve a acompañar este año, en esta segunda temporada, como decía hace un momento, con la conducción de Pochi y de quien les habla, Abel. Bueno, para comunicarse con nuestro programa durante su emisión, ¿se pueden comunicar a qué número, Pochi? ¿Te acordás? Por supuesto, porque acá lo tengo perfectamente anotado. Al 4958-1037 y también en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a conversar sobre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un órgano que tiene autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, tal cual está expresado en la página web que tiene la Defensoría. Y su misión, para aquellos que lo olvidamos, es, para recordarlo, la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a eventuales actos, hechos u omisiones, tanto de la Administración Estatal como de prestadores de servicios públicos. Esta es la función que tiene la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, su titular es la doctora Alicia Pierini, que está acompañada de varios, cinco son, si mal no recuerdo, defensores adjuntos. Entre ellos, Gerardo Gómez Coronado, que está hoy acá con nosotros. Muy bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, nosotros sabemos que el año pasado vos te incorporaste a la Defensoría en un área específica, porque tengo entendido que cada uno de los defensores adjuntos tiene incumbencias como en ciertas áreas. Contanos un poquito, a ver cómo es eso. Exactamente, por una cuestión de reparto funcional de la organización interna de la Defensoría, cada uno de los defensores del pueblo adjuntos se encarga de algunas temáticas. En el caso particular mío, me toca planeamiento urbano, preservación arquitectónica, identidad barrial, entre otros temas. También me tocan temas aledaños como tránsito y transporte y servicios públicos. Pero fundamentalmente planeamiento urbano e identidad barrial. Y la novedad que trajo aparejado mi incorporación en la Defensoría del Pueblo justamente es haber incorporado como un área de incumbencia particular de la Defensoría las cuestiones de preservación arquitectónica e identidad barrial. Cuestiones que antes se llevaban, obviamente, se tomaban las denuncias y se hacían actuaciones al respecto, pero no tenían una oficina específica. En función de la problemática que se fue dando en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, al cual Caballito ha sido bastante centro y eje durante unos cuantos años. Bastante bochinchero. Exactamente, y estaba escuchando la cortina del programa de ustedes y tiene bastante que ver con mis incumbencias, justamente. Pero no solamente Caballito, muchos barrios de la ciudad y de distinta forma. En el caso de Caballito, lo que se vio muy afectado fue la calidad de vida por una construcción indiscriminada, por no respetar el carácter residencial de zonas del barrio, etcétera. En otros casos fue porque no, los desarrolladores urbanos no tuvieron mejor idea que construir sobre lo que ya estaba construido, entonces tiraron abajo edificios con gran valor patrimonial. Y en otros casos también, es nuestra área de incumbencia, también nos ocupamos de cosas como que tiene que ver también con la preservación de patrimonio cultural que no necesariamente es tangible, a veces es intangible. A mí me tocó actuar en el caso del bar británico, que no sé si ustedes lo recuerdan, sí, sí. El de la esquina. Bueno, era un claro caso donde ahí no estaba en peligro el edificio en sí, ni siquiera el uso, porque iban a seguir siendo un uso gastronómico. Lo que sí estaba en discusión y una movilización vecinal era las características del bar, de quiénes iban a ser los dueños, quiénes iban a ser los mozos, las características propias. Un caso bastante particular, un caso testigo de qué cosas pueden ser hitos urbanos y qué cosas hacen a la identidad de un barrio que no necesariamente es la cosa construida solamente. Sí, hoy cuando estaba mirando, yo girando la página web de la Defensoría, que está muy linda, realmente informa de toda una serie de cosas que a uno se le pasan por alto porque, bueno, no alcanza a cubrir todos los campos. Pero allí aparecía la cuestión. Yo estaba sorprendido cuando veía esta cuestión de ver escrito identidad barrial, porque me daba la impresión como que esto era exclusivo de las organizaciones vecinales que estaban peleando por la defensa de su barrio. Ahora, esto un poco fue así hasta hace unos años. Me parece como que la Defensoría es así, vos me corregirás. El año pasado toma algo que está flotando, que está emergiendo en la trama social, y ustedes lo ponen, ponen la Defensoría al servicio también de eso, ¿no? Sí. A ver, sobre por qué en la Defensoría tenemos una oficina, un área particular sobre el tema de identidad barrial. Yo tendría dos respuestas. La primera respuesta es una respuesta jurídica, que con la cual, yo, como dirían los chicos, yo puedo zafar de una pregunta en un examen. La respuesta jurídica es que la Constitución de la Ciudad, de la cual la Defensoría del Pueblo está encargada de velar porque se cumplan los derechos y garantías, señala específicamente en dos de sus artículos el tema de la preservación arquitectónica, la preservación de las áreas urbanas, de los espacios urbanos, y también hace mención específica en la última parte del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad a la cuestión de la identidad barrial. Pero sinceramente, eso es una respuesta, pero hay una respuesta que para mí, por lo menos para mí, me resulta más significativa, que tiene que ver, como bien señalabas anteriormente cuando leías las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo, que no es solamente proteger, sino también la promoción de los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Y desde nuestro punto de vista, no hay mejor forma de promocionar los derechos y garantías que construyendo ciudadanía en forma cotidiana. Y la construcción de ciudadanía no es solamente la preservación de las necesidades, a ver, satisfacer las necesidades básicas, que de hecho hay que hacerlas. De hecho, en la Defensoría nos ocupamos de eso, digamos, pero no alcanza con satisfacer las necesidades básicas o garantizar el acceso a los servicios de salud o de educación. También entendemos que la construcción de ciudadanía, que para nosotros implica que el vecino deja de ser un simple habitante para pasar a ser un ciudadano conocedor de sus derechos y en función de eso ejercitando las acciones para hacerlo valer, tiene que haber una identificación de ese vecino habitante con el entorno urbano en el que vive. Además hay pruebas empíricas al respecto, de donde existe una identificación hay más protagonismo del vecino. Y en este aspecto, desde la Defensoría del Pueblo seguimos esta tradición que viene de los sanitaristas del siglo XX, Oñatibio, Carrillo, que decían que no había mejor política sanitaria que la preventiva. Carrillo llegó a decir, quiero hospitales nuevos y modernos pero vacíos, porque lo contrario implicaría que fallé. Bueno, nosotros queremos menos consultas en la Defensoría, en la mesa de entrada, pero que a su vez se vayan resolviendo los problemas de derechos y garantías por la propia acción de la población. De ahí la importancia de promocionar las cuestiones de identidad barrial. O sea que, ¿cómo el ciudadano aprende o aprendería a conocer cuáles son sus derechos y también hacia dónde quejarse o hacia dónde pedir por estos derechos? Sí, primero tener conciencia de los derechos que se tienen, pero además de tener, porque nos pasa también a todos nosotros, hasta inclusive en las relaciones vecinales de consorcio. Todos tenemos cierta noción de algunos derechos que tenemos. Lo que ocurre es que generalmente nos resulta más fácil o nos acostumbramos o pensamos que lo mejor es delegarlo en alguien que supuestamente se le paga para eso o lo puede hacer mejor. Con lo cual generalmente no es así. Y esta actitud cotidiana que tenemos desde el ámbito más chico en el cual nos movemos, que después pasa a la cuadra, después pasa al barrio y pasa a la ciudad y pasa a las relaciones políticas, donde la ciudadanía muchas veces delega en forma, desde nuestro punto de vista, desmesurada en los supuestos representantes. Y a partir de eso es donde comienzan a surgir esos abismos que muchas veces vemos entre el representante y el representado. Decimos, para que necesita el ciudadano a conocer sus derechos, pero también que a uno les muestre ciertos mecanismos útiles y eficaces para hacerlos cumplir por sí mismos. Y un poco esa es mi función desde la Defensoría. Entonces me van a ver muchas veces en actividades que no parecen tanto de defensa, sino porque a mí me van a encontrar promocionando reuniones en los barrios, reuniones de intercambio de ideas, donde en principio parecería donde no estamos hablando de ningún tema concreto en particular, pero siempre ineludiblemente suelen surgir los conflictos, y no solamente los conflictos, sino la forma de solucionarlos, que en realidad es nuestra misión. Sí, esto que vos ibas contando es muy interesante, ¿no? Vos has leído bastante de geografía, además de temas de leyes. Y yo me acordaba de la secundaria, cuando uno estudiaba en geografía, por ejemplo, los ríos de un país, las montañas y todo eso. Y era un país vacío, es decir, con solo ríos y montañas. Cuando llegaba la parte de población, la parte de geografía social, tiene un nombre específico, no me acuerdo, ahí se empezaba a poblar el país, empezaba a ver gente que trabajaba en algo, que estaba en industria, que estaba o cosechando la tierra o haciendo algo. Y ahí se empezaba a poner interesante, por lo menos para mí, cuando llegaba la parte más social. Y esto que vos venías remarcando de cómo la gente se va identificando a un lugar en la medida en que tiene lazo con los otros, que puede hacer lazo con los otros. La sociedad actual, pese a que apiñó la gente en las ciudades, también generó mucho anonimato. Esto que vos decías de los edificios de consorcio, donde puede uno no conocer absolutamente a nadie y vivir durante años adentro de ese edificio. Vos la vez pasada estabas en una actividad, ahora bueno, no recuerdo dónde, que estabas remarcando esta cuestión en el sentido de la democracia participativa, ¿no? Sí. Es decir, que existen formas de enlazar aún más a los vecinos, ¿no? Sí, en realidad creo en la democracia participativa, no porque sea lo políticamente correcto decir, y además de que la propia Constitución de la Ciudad, para mí sabiamente, incorpora en su artículo primero, nada más y nada menos, que es una declaración de principios, de que toma como forma de gobierno la democracia participativa. También la considero un método eficiente y eficaz de resolución de conflictos, la democracia participativa. Yo creo que para lo que es, a diferencia de una empresa o de un emprendimiento comercial, cuando se trata de gerenciar lo público, la prueba empírica ha demostrado que cuando se consulta, se toma en cuenta la opinión de quienes van a usar ese servicio público, de quienes van a transitar por ese espacio público, de quienes van a vivir en el lugar, siempre generalmente lleva a soluciones, mejores soluciones y más duraderas. Con lo cual, obviamente, que no siempre es fácil, obviamente hay que encontrar un método correcto de participación, porque también en la historia argentina hay que terminan con frustraciones. Quizás el gran desafío sea no generar frustraciones. O sea, nosotros los que creemos en este método, capaz que tenemos que esforzarnos y trabajar más que nunca en generar formas eficientes de participación. Pero sí, obviamente que creemos en eso, y creo que desde la Defensoría, vuelvo a repetir, ocupándonos también del urgente y ocupándonos también de la parte gerencial, mientras tanto fomentar todas las formas participativas de resolución de conflictos. Bueno, estamos aquí escuchando a Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien se ha acercado hoy a conversar acá a nuestro programa de SOS Caballito. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? ¿Cómo no? Suspendemos unos minutos. Unos minutitos. Esta entrevista maravillosa. ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escuchar, bueno, para empezar el 2010, Cambalache. Dale. Muy bien elegido, Abel. Autor, por supuesto, Enrique Santos Discépolo. Intérprete, Juan Carlos Baglietto.

sobre algo que él nos marcaba, que era la cuestión de la identidad barrial como una construcción cultural muy específica de Buenos Aires. ¿Por qué nos contás un poquito más? Pero vino el tema y nos quedamos un poco con las ganas. Sí, porque en general, en casi todas las ciudades, las divisiones administrativas que tienen, en nuestro caso en la Ciudad de Buenos Aires es en barrios, pero en otros lados, realmente son eso, son divisiones administrativas que el poder político de turno en algún momento dado las dio en funciones de censo, en funciones de mejor administración, en funciones electorales, etc. Los barrios, por el contrario, tuvieron un desarrollo paralelo en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el primer diagrama de barrios oficiales que se da en el año 1972. Y cualquier vecino que esté escuchando sabrá que ni Palermo, ni Caballito, ni Boedo existen en el año 1972, sino de mucho antes. Recién la normativa urbanística reconoce ese barrio poniéndole un nombre y un límite en 1972, en función de una ordenanza que se fue haciendo durante un proceso de cuatro años. Y bueno, recién hace tres años que a partir de la ley de 1777, que es la ley de comunas, se incorpora esa vieja ordenanza del año 72 con los límites y nombre de los barrios para que esos barrios se incorporen como comunas. Pero durante más de 100 años que los barrios porteños fueron pura y exclusivamente una construcción cultural. Y como toda construcción cultural, no sabe tanto ni de límites ni de nombres, fueron variando. La gente fue variando los límites del barrio donde vivía y les fue dando distintos nombres. Por eso a mí a veces se da, muchos vecinos que vienen a mi oficina, obviamente identificados con sus barrios, a veces dicen, no, pero fulanito de tal dice que es de San Telmo, en realidad de Barracas. En realidad a mí ese tema de esos problemas de límites entre barrios me causan cierta gracia, porque en realidad esos límites se fueron modificando muchísimo. A veces por la propia, por cuestiones de identidad vecinal, a veces por marketing comercial, a veces queda bien decir que tal barrio está alto porque en ese momento suena mejor o vende más, pero si eso mismo pasa el tiempo y termina siendo incorporado y asimilado y internalizado por los vecinos, obviamente que pasa a ser el nombre del barrio y no hay tutía, digamos. Claro, pasa a ser propiedad, identidad de los vecinos. Exactamente. Queremos preguntarte, Gerardo, también por, bueno, justamente hablando de esta cuestión de la identidad barrial y la respuesta que van dando los vecinos ante ciertas situaciones en donde sienten que se amenaza su vida barrial. No hace mucho, el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Terminó logrando un grupo de desarrolladores, de inversores, la aprobación para la construcción de un edificio de 27 pisos de altura en San Telmo. En un predio que está delimitado por Avenida Garay, Piedras, Cochabamba y Chacabuco. Es un terreno de 4.000 metros cuadrados que está sobre la calle Garay. Y bueno, allí aparecería de repente un edificio de 27 pisos que es como una monstruosidad en una zona preservada por lo menos hasta ahora. Bueno, allí hubo toda una movida de los vecinos donde empezó a protestar por esto. Y bueno, la Defensoría y desde tu participación tuvo una intervención en eso. Quisiéramos que nos cuentes. Sí. Bien, es un buen caso testigo el caso que ocurrió con esta mega torre ahí en San Telmo. ¿Por qué un caso testigo? Porque en los últimos años, por suerte, la Ciudad de Buenos Aires ha evolucionado mucho, no solamente en cuanto a la conciencia de la necesidad de preservar las identidades barriales, de que no se puede construir cualquier cosa en cualquier barrio, en la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico, etc. Pero sigue habiendo huecos legislativos o cuestiones donde la propia realidad o el propio mercado se lleva puesto la dinámica legislativa o la dinámica de los que queramos defender. Y es un caso testigo, porque en realidad, a diferencia de otros casos donde los desarrolladores para hacer este tipo de obras se valieron de artimañas ilegales, en este caso cumplieron con todos los pasos formales que correspondía. Que corresponde la ley. Con lo cual, la primera conclusión, indudablemente la ley está mal. Porque si cumpliendo con la ley se llega a semejante monstruosidad, indudablemente hay que cambiar la ley. De hecho, ya estaba en un proceso de modificación antes de que nos enteremos de esto. Ajá. Pero obviamente los legisladores no le dieron en su momento la urgencia que ameritaba a ver, tratando de no complicar al oyente, básicamente el casco histórico estaba parcialmente protegido, estaba protegido hasta, nada más que hasta la calle Perú, que es fue la primera área de protección histórica que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que por eso se llama APH1, que es el casco histórico, y había un proyecto para extender esa zona de protección hasta la avenida 9 de Julio, proceso que está en curso legislativo. En el mientras tanto hay una zonificación, que es lo que permite el código construir ahí, que permite, por ejemplo, construir este tipo de torres siempre y cuando se dé un terreno lo suficientemente grande que el FOT, que es el factor de ocupación total, se pueda multiplicar por un coeficiente que permite esta construcción. ¿Qué pasó? Porque los desarrolladores nos dicen, recién ahora se dieron cuenta, ¿por qué no lo modificaron antes? Lo que ocurrió, primero, ni el vecino ni nadie anda todo el tiempo leyendo el código para ver cuáles son los recovecos por los cuales se pueden hacer este tipo de obras. Punto primero. Segundo punto, la posibilidad de construir una megatorre como la que se está construyendo también no era algo fácil. De hecho, lo lograron hacer porque compraron 5 terrenos contiguos y hicieron lo que se llama englobamiento. Uh-huh. De ahí surge que cuentan con un terreno con una superficie de 4.000 metros. Todo es la suma de todas estas cuestiones, más que están sobre una avenida, que en la ciudad de Buenos Aires sobre las avenidas se puede construir en más altura que sobre las calles internas, digo que puedan hacer esta monstruosidad que excede en casi 20 metros la altura promedio de los edificios de la zona. Ahora bien, vuelvo al tema de caso testigo. Tenemos un caso donde los desarrolladores en forma legal llevan una obra, pero que es totalmente, yo digo antijurídica, pero no antijurídica porque va contra la ley, sino antijurídica porque va, para mí, contra los preceptos de la Constitución de la ciudad, que para mí están por encima de las leyes. Ajá. De una ley que es el Código de Planeamiento Urbano. Es muy importante esto que vos resaltás, que hay un espíritu, digamos, general, o sea, en la Constitución. Es cierto esto, como también es cierto que hay hay derechos adquiridos por los desarrolladores. Dicen ellos, nosotros nos atenemos a las normas, en función de eso compramos otro terreno, en función de eso le pagamos un estudio de arquitectura que hizo el diseño, en función de eso ya empezamos a hacer una preventa. En fin, es una situación compleja. ¿Qué es lo primero que yo, frente a una situación así, y es lo que un poco le cuestiona al gobierno de la ciudad? Bueno, la ciudad frente a obras de este tipo no es simplemente una mesa de entrada donde hay un funcionario con un sello que dice, esto pasó así, cumple con la normativa vigente, le pongo un sello, siga y lo apruebo. Una obra de estas características merece una atención especial. Implica qué es lo que hicimos desde la Defensoría. Lo tendría que haber hecho el Poder Ejecutivo. ¿Qué? Llamar a los desarrolladores y decir, sí, es verdad, señores, la ley les permite hacer esto, pero está claro que esto va a afectar al barrio. ¿No será posible que ustedes puedan hacer un desarrollo donde no pierdan plata, pero de otra forma, de forma tal que no afecte tanto a la zona? Quizás no es posible, o quizás sí. Nosotros después hicimos un estudio que nos dimos cuenta que es factible, a un costo mínimo. Porque las propias leyes de la ciudad prevén convenios urbanísticos para estos casos, que generalmente los convenios urbanísticos se usaron al revés. El privado aprovecha esta posibilidad de hacer convenios urbanísticos para hacer obras donde en principio no podrían hacerle, el Estado se las deja hacer y a cambio les da algo. Un ejemplo de convenio urbanístico es el Shopping Dot en Saavedra, no sé si lo ubican, sí, los oyentes seguro. Hemos hablado bastante. Sí, seguro, bueno, eso es producto de un convenio urbanístico, es un predio donde se hizo una construcción por afuera de las normas generales que había para esas parcelas, y a cambio se habían comprometido a construir un centro de salud, una escuela, un espacio verde, que en parte tampoco lo cumplieron. Pero bueno, pero eso es un convenio. Como también es un convenio urbanístico el que quieren hacer en este barrio. Yo sé que van a hablar de eso en otros programas probablemente, que también es un convenio urbanístico, donde viene un desarrollador privado y le propone al gobierno de la ciudad que le permita construir determinado emprendimiento y a cambio ceder en otras cuestiones. Bueno, así como los convenios urbanísticos sirven para que lo presente un desarrollador privado al gobierno de la ciudad, también perfectamente el gobierno de la ciudad le puede proponer a este desarrollador privado, miren, ¿por qué no hacemos un convenio urbanístico? Ustedes pueden construir tanto que en lugar de construir tanto que afecta a los vecinos, nos le podemos, hay muchas, el gobierno de la ciudad, del estado, tiene muchas herramientas, desde bajarles la tasa para la tasa de construcción, etcétera, de forma tal de que de paliarle un poco las posibles pérdidas que podrían las tener. Las posibles pérdidas económicas. Porque hay otra cuestión más. Justamente, esta superficie de 4.000 metros de terreno también les posibilita desarrollar prácticamente la misma cantidad de metros cubiertos de departamentos, pero en forma horizontal en lugar de vertical. Ajá. Que es lo que el estudio y el propio gobierno de la ciudad ha hecho, que esto también lo tengo que reconocer. No lo hizo a tiempo, pero lo hizo tarde, pero igual lo reconozco, lo han hecho, y de hecho el gobierno de la ciudad le ha dicho a los desarrolladores que ellos también hicieron un estudio técnico que demuestra de que pueden llegar a desarrollar la misma cantidad de metros cubiertos, pero en menor altura. ¿Y esto es algo que sería posible y que los vecinos estarían en principio quizás de acuerdo? Sí, los vecinos en principio estarían de acuerdo. ¿Por qué los vecinos estarían de acuerdo? No es que están felices de la vida de que se construyan tantos departamentos. Sí, porque la densificación de todos modos. Pero se sí sirve. Bueno, primero porque obviamente por lo menos no le va a sacar sol y luz a tres manzanas a la redonda como le va a sacar este proyecto. Y además porque pone un límite. Uh-huh. Pone un límite. Ya, digamos, el gobierno de la ciudad ha tomado conciencia de que no puede autorizar este tipo de obras en las zonas de transición de áreas de protección histórica. ¿Y llegaron a algún modelo específico ahí en San Telmo? ¿Para esta torre? Caso testigo, sí. No, todavía no. Todavía no, porque en realidad los desarrolladores recibieron nuestra propuesta, la propuesta del gobierno de la ciudad, y lo están evaluando. Ellos aducen de que ya tienen vendido en un fideicomiso. Pero tenemos algunas dudas. A ver, ¿te suena eso de que ya tienen vendido? Sí, lo conocemos también en Caballito. Ahora es interesante, ¿no? Porque andando en este relato volvimos a pasar por la misma esquina, ¿no? Que es la del diálogo y la participación. Esto que vos venías comentando antes de la necesidad del diálogo entre las partes, ¿no? Por ejemplo, bueno, los desarrolladores, los vecinos y gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, para poder lograr que todas las partes queden satisfechas, no tanto los que están viviendo en el barrio como los desarrolladores. Ahora, el Ejecutivo tendrá hoy por hoy, digamos, un espíritu dialoguista, un espíritu de seguir de cerca lo que van planteando los desarrolladores, los intereses vecinales. ¿Cómo andan? ¿Más cerca, más lejos? ¿Están haciendo el esfuerzo de ver si empiezan a escuchar? Pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Yo soy un interlocutor diario del Ejecutivo intentando que lo hagan, por lo tanto tengo que ser optimista. Tenés que ser optimista. Sí. Bueno, a lo mejor con la insistencia. Obviamente que no lo son tanto como mis deseos, eso sí. Me satisface la respuesta. Me parece suficiente. Sí. Bueno, pero a lo mejor con tu insistencia y la de los vecinos se va modificando. Yo tuve una discusión un poco fuerte que al final estamos mucho mejor ahora con el área de planeamiento por este tema. Porque ellos se ofendieron, porque yo también públicamente solía comentar de que el Estado, frente a este caso, actuó como los viejos fisiócratas franceses que seguían el modelo económico de dejar hacer, de dejar pasar, frente a todas estas cuestiones. Exacto. Me decían, no, es legal. Sí, es legal. Yo no los acuso de que estén haciendo algo ilegal. Claro. Pero del poder político de la ciudad no es simplemente que tiene que cumplir con la legalidad. Pero bueno. Bueno, ahora lo están haciendo, ahora están teniendo una actitud más activa. Bueno, o sea que han aprendido, es decir, en ese sentido has hecho docencia quizás con ellos. De todos modos, vos sos mucho más delicado que Sergio Kiernan, ¿no? En el artículo del pasado viernes, sábado 27 de marzo, da con un palo a las instancias estas del Poder Ejecutivo. Bueno, después lo vamos a comentar. ¿Vamos a un temita musical otro ratito? Pero, cómo no, apoyando un poquito este maravilloso tema de las negociaciones. Vamos a escuchar Postales del Alma, que es una chacarera, el autor Vitale, González y Abonicio, intérprete nuevamente Juan Carlos Lieto, con esta voz rosarina, en el álbum Postales del Alma, con Lito Vitale, editado en 1999. Thank you. de noche, casi maullando, como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres Marías que me cantaban no llores más. El sueño grande y la casa chica bramaba cerca el ferrocarril. Grillos y sapos, lechuzas tuertas fueron la orquesta que dirigí. Cayeron la lluvia de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un dios. Salvé las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Hoy canto alguna cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos. Postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma. Una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio. Chacarera de otra nación. En esa esquina de nombre antiguo, mi luna silba en el callejón. Las tres Marías ya se casaron y oyen por radio la evocación. Tienen maridos con vías lácteas y una familia tan estelar. Polvo de estrellas que hoy me titila sobre el costado de esta posal. Cayeron lluvia de agua y de balas, salvé la vida porque un dios. Salvé las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Y canto algunas cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos. Postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma. Una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio. Escuchamos Postales del Alma de Vitale, González y Abonicio, interpretado por Juan Carlos Baglietto. Hola, le mando saludos a la colectiva. ¿Y ahora qué hago? Oíme. Con un clavo rayaron el esmalte del alma. Dejaron una mueca en medio de la boca. Nunca confundas eso con una sonrisa. Te digo que los que roban no roban plata, roban futuro. Te digo que la vida fácil quiere gatillo fácil. Los silbidos del alma van a ninguna parte, pero en algún lugar uno más uno quiere decir nosotros. Los de tercero y los de cuarto, quinto, sexto. ¿Ah, sí? Sexto y séptimo. Y los de primero, porque yo voy a segundo. Alma que canta, ¿para quién? ¿Piedra libre? En el infierno de los días. Y lo mismo que pica. Que pita el tufo del revés en el sobaco que te mira. Es SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Y si nos quieren dejar un mensaje al teléfono 4958-1037. O sea, el que quiera llamar, el que quiera, bueno, no tiene excusa. No tiene excusa, no tiene puede excusa. Llamar perfectamente. Estamos hoy en nuestra segunda temporada del programa de SOS Caballito en este 2010. Estamos hoy conversando con Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, en las áreas de incumbencia. Las competencias son preservación arquitectónica, identidad barrial, planeamiento urbano. Bueno, vamos a seguir conversando. Queríamos preguntarte, Gerardo, el año pasado hubo un proyecto grande e importante que lanzó de pronto el Ejecutivo de la ciudad, que fue construir una autopista subterránea bajo la avenida 9 de Julio. Y allí hubo, no sé si decir cierta colisión, pero sí de pronto hubo una intervención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Vos participaste en eso con una resolución, ¿no? Que ustedes, a ver, contanos un poco de eso, ¿cómo fue? Bueno, nuestra primera intervención fue bastante más inocente de la que terminó siendo. Ajá. Nuestra primera intervención fue porque a mí me llamó particularmente la atención enterarme de semejante obra que implicaba 830 millones de pesos, en principio, la construcción bajo la 9 de julio, uh-huh. por un llamado a licitación que se publicaba, yo lo vi en el diario, que se publicaba en el boletín oficial. Cuando me llamó la atención, empiezo a leer y indudablemente yo veo que adolecía una obra de este tipo de un montón de fallas formales. Fallas formales en cuanto que las propias leyes de la Ciudad de Buenos Aires dicen que para este tipo de construcciones, este tipo de emprendimiento, es necesario hacer todo un estudio de impacto ambiental importante que se haga público, convocar a una audiencia pública previo, y además, de acuerdo a mi interpretación, pero esto es más discutible, pero es mi interpretación y la misma interpretación después hizo un juez, que ajá, además tenía que pasar por la legislatura, tenía que tener una sanción legislativa. Eso sin contar sobre el tema del financiamiento, sobre el tema del dinero en sí. Hay algunos que decían que eso implicaba necesariamente un endeudamiento, no, pero yo en esa parte no me metí. Entonces comencé a indagar un poquitito sobre los aspectos formales. Cuando uno empecé a indagar un poquito sobre los aspectos formales, también nos dimos cuenta que esta obra no solamente contrariaba la legislación sobre los procedimientos, sino que también iba en contra de cosas que inclusive la propia legislatura, con el apoyo del bloque oficialista, había votado, como el plan urbano ambiental. Ajá. O sea, el tema de el tránsito sustentable que se hablaba en el plan urbano ambiental, donde se tenía que priorizar el transporte público por sobre el ingreso a las áreas centrales de vehículos particulares, donde había que canalizar la inversión hacia el transporte público masivo, donde a su vez, en forma paralela al plan urbano ambiental, la legislatura, también con el apoyo unánime del bloque oficialista, había votado un convenio con el gobierno nacional para hacer una autopista ribereña por otro lugar. Indudablemente, acá no solamente eran las cuestiones formales las que se estaba contrayendo, también estaba afectando con medidas de fondo, digamos, yo diría la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en términos generales. En función de ello, hicimos todo un trabajo de investigación, un trabajo técnico de distintas áreas de la Defensoría, donde una área técnica a cargo del ingeniero Salomone, que hicieron todo un estudio que además después nos dimos cuenta que además este estudio, este emprendimiento, corría serios riesgos de ser insuficiente por el tema de las napas freáticas. Ajá. Y a su vez también tenía otros inconvenientes que a futuro hipotecaba la posibilidad de construir más líneas de subte que atravesaran el macrocentro. A menos que sí, claro, que las líneas de subte, si las hacemos a 80 metros bajo tierra, capaz que sí. Pero lo cual las iba a volver impracticables desde el punto de vista económico. O sea, en definitiva. No pegaban una. Bueno, Con lo cual sacamos, primero fue un pedido de informe que no nos supieron contestar. En función de eso, la instancia que tiene a su cargo la Defensoría cuando no le contestan un pedido de informes es sacar resoluciones, recomendándole al Ejecutivo que haga determinadas cosas. Ajá. Y obviamente le recomendamos al Ejecutivo que suspenda esa licitación, que llame a una audiencia pública, que presente un estudio de impacto ambiental y que además lo remita a la legislatura. Mientras nosotros hacíamos esto, mejor dicho, después que nosotros hicimos esto, hubo unos legisladores que, utilizando estos mismos argumentos, aparte lo hablaron con nosotros, presentaron un amparo ante la justicia y el juez Schreiber hizo lugar al amparo, con lo cual se suspendió este llamado a licitación. O sea que no les bastó al Ejecutivo, digamos, la recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A ver, en forma... Esta parte me olvidaba. No, en ese momento, no solamente que planteaba el Ejecutivo hacer esta autopista ribereña, sino también a construir un gran parque en la zona de Recoleta. Y lo hacían todo al mismo tiempo. Parque Central Norte, el Central Park Norte. ¿Se acuerdan que salió inclusive algunas notas en los periódicos? Todo? Sí. Esta idea la dejaron de lado, porque nosotros también le cuestionábamos eso. Iban a unificar los distintos parques que hay ahora en la zona de Recoleta, lo cual en principio suena lindo. Ahora, lo que no suena lindo es que era toda una inversión donde iban a hacer prácticamente una nueva autopista atrás de la Facultad de Derecho. Es más, sumando algunos metros de espacio verde, iban a construir otra autopista prácticamente. Ajá. Atrás de la Facultad de Derecho. Dejaron de lado eso, pero siguieron adelante con la autopista bajo la 9 de julio. Y tuvieron que esperar que un juez les pidiera. Le parara la obra. ¿De dónde a dónde iba la autopista? Desde la bajada de la Ilia hasta la subida en la autopista 25 de mayo, o sea, desde Constitución hasta el Bajo. Bueno, Pochi, con un defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como este, nosotros nos podemos quedar en casa mirando tele y no preocuparnos más, no participar más. Está diciendo que no, Gerardo, que no. No, es más, mi área de incumbencia implica incentivar la participación, por favor. O sea que vamos a tener que seguir participando. Vamos a tener que trabajar todos. Bueno, quienes quieran seguir escuchando a Gerardo y a otra gente que está vinculada también a todos estos temas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad está organizando un seminario que se titula Buenos Aires, sus espacios para la memoria histórica y cultural. Este seminario se va a realizar el próximo miércoles 14 de abril a partir de las 4 de la tarde en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces. La apertura va a estar a cargo de la Defensora del Pueblo, la doctora Alicia Pierrini. Y el evento va a estar dividido en dos mesas, una de ellas dedicada a la preservación y espacios para la memoria en el Buenos Aires del siglo XXI, que va a contar con la participación de varios invitados, entre ellos Liliana Varela y el arquitecto Mario Saburgo. Y la otra mesa se titula, La identidad de Buenos Aires construida en función de su historia. Y va a hablar Pancho O'Donnell, conocido escritor y historiador, Eduardo Pasalacqua y el arquitecto Adrián Gorelick. Y finalmente Gerardo Gómez Coronado va a estar hablando como el cierre de ese evento. Lo repetimos, el próximo miércoles está abierto esto a todo, todos ciudadano. Están todos invitados, porque aparte va a estar muy interesante. Bueno, no solamente porque van a poder escuchar cosas bastante interesantes sobre la historia de Buenos Aires, sino que empezamos a delinear de qué forma preservamos a futuro. Tenemos casos como Cromañón, el tema Lamia, el tema cómo la ciudad de Buenos Aires recuerda, no solamente en los espacios para la memoria más conocidos como puede ser ESMA o los centros clandestinos, sino también queremos preservar con alegría los lugares donde vivió la gente. Entonces, son cosas para el debate, para ver cómo preservamos ese futuro. Que se vaya acumulando como experiencia, ¿no? Para poder diseñar un futuro. ¿Es el primer seminario que se organiza? Sobre esta temática en particular, sí. Sí. Lo repetimos, Buenos Aires, sus espacios para la memoria histórica y cultural, el próximo miércoles 14 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Sala de Representantes de las Manzanas de las Luces. Están todos invitados. Son espacios, a ver, que hay que aprovecharlos. Y vamos a tener que ir ahí y seguir aprendiendo. Bueno, Gerardo, este espacio queda abierto para toda vez que vos te quieras acercar para contar algo. Te vamos a volver a llamar y te vamos a invitar otra vez próximamente. Con todo gusto, me sentí muy cómodo, así que bueno, nos alegra mucho, nosotros te agradecemos mucho. Te llevas de regalo un CD con los 12 programas de la primera temporada, que fue entre septiembre y diciembre del año pasado, de los programas de SOS Caballito, por aquí por la colectiva. Alguna noche que tenés insomnio, pones esto y te dormís enseguida. Pero, con todo gusto. Muchas gracias. No, te agradecemos a vos muchísimo la presencia y bueno, seguimos en el programa de SOS Caballito, seguimos escuchando un poquito de música. ¿La canción de Cuna Costera? Dale, adelante. Y vamos a escuchar un fragmento del autor Liandres Cardoso, el intérprete Juan Carlos Baglietto, y sigue por supuesto del álbum Postales del Alma con Lito Vitale, editado en 1999. Gurisito costero, duermas gurisito costero, collar de caracol, collar de caracol. De Cuna Costera de Liandres Cardoso, interpretado por Juan Carlos Baglietto. Y este tema, Abel, sí, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegí? Porque está dedicado a un muchachito muy pequeño que nació el 30 de marzo. ¿Y quién es? Se llama Iván. ¿Y quién es Iván? Iván Oivín, nieto del viejo Oivín. Y espero que salga tan quilombero y con tan buena onda como el abuelo. Vamos, Iván, felicitaciones. Bienvenido a Dora y a Mario. Y a los español, viejos, español. Es español. Bueno, va a ser su trabajo allá en España. soscaballito@gmail.com. Bueno, tenemos algunas cositas que comentar en este último ratito del programa. Por un lado, tenemos... ¿Estás nervioso, Abel? Sí, estoy nervioso. En este primer programa de nuestra segunda temporada, realmente, pues es que estoy muy contento por la calidez que tiene Gerardo Gómez Coronado. Yo había tenido oportunidad de hablar un ratito con él en un evento barrial que se hizo acá cuando se cumplieron los 105 años de la ex playa de cargas Caballito. Me pareció alguien con muy buena onda. Hoy lo terminé de verificar. Realmente, para uno que no es del medio y que no tiene cancha en estas cosas, poder charlar con alguien que es un defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y que tenga tanta claridad y tan buena onda, es realmente un gusto. Así que estoy muy contento por eso. Sí, realmente, y ahora, bárbaro. Realmente bárbaro. Y ahora iba a comentar un póster que me llega por correo electrónico. Uh-huh. Deporte y recreación son seguridad. Sí al polideportivo, no a la cárcel en nuestro barrio. Hay un festival este sábado próximo, 10 de abril a las 6 de la tarde, este sábado 10 de abril a las 6 de la tarde, sobre Avenida Corrientes, entre la esquina de Dorrego y la vía. En el local o afuera del local de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Estos vecinos están peleando por un polideportivo y no por la instalación de una cárcel en ese barrio. Así que desde acá pasamos el chivo, lo repetimos, sábado 10 de abril a las 6 de la tarde en Avenida Corrientes, entre Dorrego y La Vía. Y otro comentario que quería también hacer es que, bueno, que el 7 de abril pasado, fue ayer en realidad 7 de abril, cumplieron 20 años la Asociación Amigos del Lago de Palermo. 20 años de vida que vienen trabajando por la conservación y recuperación de tierras del Parque 3 de Febrero, los popularmente llamados Bosques de Palermo. Realmente, las cosas que han logrado esta gente son maravillosas. Esto es una muestra de lo que logra la participación vecinal. Ellos arrancaron el 15 de octubre de 1990 con un abrazo al lago. Y desde entonces se fueron sumando con distintas expresiones, con participación colectiva, y armaron toda una defensa y una protección de los espacios públicos. Ellos pusieron incluso también en la agenda pública el tema de los espacios verdes, de su maltrato, de la disminución histórica de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo de cierta complicidad que le cabía a los funcionarios públicos en relación a esta pérdida de espacios verdes, ¿no? Ellos han logrado cosas realmente importantes, como por ejemplo que llevan recuperadas 10 hectáreas, estamos hablando de 10 manzanas de parque público que clubs y concesionarios varios tenían ilegalmente ocupados en los llamados bosques de Palermo. Así que desde acá, nuestro abrazo grande, nuestras felicitaciones por su cumpleaños a la Asociación Amigos de Palermo. Ellos forman parte también, son miembros de APEBU, la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos. Son miembros también de RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista. Son también miembros del COPE, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, y ellos son miembros, junto a SOS Caballito también, de Queremos Buenos Aires, Alternativa para el Área Metropolitana en Emergencia, que es la institución madre que nos cobija a todos. Bueno, quería entonces mandar este feliz cumpleaños y también... Felicitaremos personalmente en sí, su momento. Sí, a la gente de Amigos del Lago de Palermo. Y bueno, me queda en el tintero solamente algo, que es anunciar de qué nos vamos a ocupar en nuestro próximo programa. En nuestro próximo programa vamos a estar con los amigos de SOS Caballito. O sea, que vas a hacer los famosos avances. Yo voy a hacer los famosos avances. Vamos a estar con Mario Ibín, vamos a estar con Rodolfo Dieringer, vamos a estar, si puede venir porque anda con una pequeña intervención ahí quirúrgica en la boca, Miguel Rosingana. Y vamos a ocuparnos específicamente de hablar de uno de los temas en los que se está focalizando hoy por hoy ese Caballito, que es la cuestión de esas dos manzanas y media que están en Avellaneda al 1500, en Avenida Avellaneda al 1500, en donde IRSA tiene la expectativa de construir, o tenía la expectativa de construir ahí un shopping, un mega shopping. Ya nosotros planteamos en su momento nuestra oposición, junto con otras varias organizaciones vecinales, a ese proyecto. Y finalmente, hoy por hoy, la consigna está redondeada en términos de ni shopping, ni torres, parque. Y vamos a hablar también de las 16 manzanas contiguas a eso, de la ex playa de cargas Caballito, donde allí, bueno, hay una movida importante en este momento, unos proyectos, pero no me voy a adelantar más, porque, bueno, de eso vamos a hablar en nuestro próximo programa. Y también tenemos ya nuestro invitado del tercer programa de esta segunda temporada y del cuarto, pero no lo voy a anunciar porque voy a dejar a todo el mundo con el suspenso para que se coma las uñas tratando de averiguar quiénes son. Como corresponde. Como corresponde. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora llegamos al final. En la operación técnica estuvo hoy Diego, a quien le agradecemos su paciencia explicándonos cómo funciona el cartel de aire. En la conducción de este programa, Pochi Goodman y Adela Lee, quien les habla. Y nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche, aquí por La Colectiva, nuestra radio, la radio de nuestros amores. Y nos despedimos hasta el jueves próximo con la letra que hacemos nuestra. Canta el uruguayo Quintín Cabrera su tema Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando sobre nuestra ciudad, cierren la mano. Como Atilas modernos devastando sobre nuestra ciudad, cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.